cantante, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer, por su trova fascinante que me la quiero aprender. Quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá. ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana, son de La Loma y cantan en llano. Sí, señor, cómo no, mamayo, son de La Loma, mamayo, cantan en llano, mamayo, son de La Loma, mamayo, cantan en llano. Son de La Loma, mamayo, cantan en llano. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi afán es quererte y amarte toda la vida vivido. Son de La Loma, mamayo, cantan en llano. Son de La Loma, mamayo, cantan en llano. Dicen que van a matar todo el que tome aguardiente. Dicen que van a matar todo el que tome aguardiente. Buena cosa van a hacer dejar el mundo sin gente. Yo me voy por ahí. Son de La Loma, caballo, cantan en llano. Son de La Loma, caballo, cantan en llano. ¿De dónde serán? Ay, mamá. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Loma.